del firmamento. Hasta hoy he vivido romances que se han desvanecido. ¿Cuál será mi destino? ¿Quién será la que me quiere a mí? Loco estoy por saber si existe.